En Cafetería Restaurante El Primero les ofrecemos una gastronomía pensada en una amplia variedad de productos basada en la cocina tradicional casera. Cada día elaboramos un menú diferente que incluye 6 primeros platos y 6 segundos más postre y bebida por tan solo 9 euros. Disfruta también de nuestro menú especial de los sábados por 12 euros. Y además le invitamos a vivir sus celebraciones en Restaurante El Primero. Seguro que encontramos la relación más adecuada de calidad-precio. Restaurante El Primero, en Polígono Valdeconsejo, calle Monte Perdido. Número de teléfono 876-26-1062. El Ayuntamiento informa. Bueno, 10:39. Hablábamos antes de la satisfacción que nos procuraba esa victoria del Cuarte ante un contrincante duro y además en un partido trascendente que nos iba a colocar en una posición muy cómoda. Y también estábamos muy satisfechos por esa acogida, ¿no? Por esa entrada casi masiva de la gente en respuesta a una iniciativa solidaria que parte del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, porque no se olvidan tampoco de los más necesitados. Y para esto, y hablar de otras cosas, tenemos al alcalde Jesús Pérez al otro lado. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Fernando. Bueno, cuéntanos, imagino que satisfecho, ¿no?, por esa entrada tan masiva, como decíamos, de ese dinero recaudado, que va a parar a una iniciativa solidaria, alcalde, que, bueno, con este azote de la crisis parece que se prodigan, lamentablemente, familias que necesitan recursos, ¿no?, en estos momentos. Pues sí, efectivamente, ya estamos haciendo algunas cositas a través de las guarderías. Desde la Concejalía de Cultura, Ana siempre está un poco pendiente de estas cosas y ahora, con los servicios sociales, pues hemos iniciado esto, que tendrá su prolongación, no sabemos si será el día 2, porque lo íbamos a hacer el día 26, pero hemos pensado que a lo mejor era más positivo hacerlo un poco después, porque a final de mes los bolsillos están todos un poquito más bollados. Mira, eso está bien pensado, alcalde. Sí, y le dije a Ana, digo, yo creo que deberías de ponerlo a principio de mes, que bueno, hombre, pues la gente siempre cuando hay un poquito más de abundancia solemos ser más espléndidos, ¿eh? Porque a veces las necesidades son tantas que aunque tengas muy buena voluntad, pues tampoco están para muchos dispendios. Claro, alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no?, que a veces es también frustrante cuando piden ayuda al ayuntamiento el poder dar cobertura hasta donde se puede, ¿no? También que quizá van con expectativas mayores de lo que nos contaba Carmen Molina, del Departamento de Servicios Sociales, sí, de lo que se puede ofrecer también. Pues sí, efectivamente, muchas veces ya lo creo, que nosotros mismos pues nos sentimos impotentes al no poder ofrecer muchas cosas de las que nos gustaría, ¿verdad? Esto hay que medir muy bien porque las cosas no están para tirar cohetes en ningún sitio. Nosotros desde el ayuntamiento también tenemos un 43,27% menos de presupuesto que hace 3 años. Que eso no impide también dar servicios, ¿no?, como lo estáis haciendo. No, pues cada día intentamos dar más servicios porque entendemos que, bueno, pues ha venido una población bastante importante que hay que dotarla de servicios, no cabe ninguna duda. Si queremos que el pueblo siga creciendo y que la gente tenga una calidad de vida, tenemos que dar servicios. Y en eso estamos. Creo que estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes, ¿eh? Y además, afortunadamente, pues el Ayuntamiento de Cuarte, como fuimos bastante prudentes en las épocas de bonanza, pues todavía estamos que nos llega para pagar todos los servicios y ir haciendo alguna cosita más, como podéis ver. Ahora estamos ya construyendo las pistas de pádel, 4 pistas de pádel, seguimos adelante con la piscina cubierta. Y en fin, pues ahí estamos. Hablabas de esa parte de población que viene a Cuarte a vivir. ¿Habéis trazado el perfil de esa población? Que yo creo que basta pasear por las calles para darse cuenta, ¿no?, de que es gente joven, gente quizás de 1 a 2 hijos, ¿verdad?, que comienza aquí su vida casi familiar. Pues mira, Fernando, los datos que nosotros tenemos por el padrón, que después hay otros que desde luego pues todavía no están empadronados, que nos hacen un flaco favor, desde aquí los que me estén escuchando les pediría que de verdad que se empadronen en el pueblo, porque esto nos da pues pie para poder reclamar pues más servicios sanitarios, más pediatras, etcétera, etcétera, porque luego a la hora de la verdad nosotros estos días estamos reclamando una vez más un instituto de secundaria. Uh-huh. Estamos un centro de salud que lo hemos solicitado en repetidas ocasiones. Bueno, estamos poniendo a disposición de las distintas consejerías los terrenos y tal. Uh-huh. Pues todo eso redunda en calidad de vida para esto, pero claro, contamos con lo que contamos, con los 9.800 que están empadronados, y a mí me consta que igual hay 1.500 o 1.700 ciudadanos que no están empadronados. Lo mismo que esto, también hago un llamamiento para que en los servicios médicos se saquen la cartilla sanitaria aquí. Claro. En Cuarte, porque claro, estamos reclamando más pediatras, y resulta que muchos pues dicen, no, es que yo tengo los críos, pues los tengo empadronados en Zaragoza, por colegios o por no sé qué o por no sé cuántas. Bueno, luego no habrá matrones ni pediatras, claro. Claro, pues luego no queramos exigir que haya aquí matronas, que haya aquí pediatras y que haya no sé qué. Ahora mismo hay una saturación ya de los cuatro médicos, pues están llevando, el otro día tenía por aquí los datos, pues alrededor de 2.000, y algunos pasan de 2.000 castillas, cuando lo normal es que lleven menos. Pero bueno, todas esas cosas que si la gente que está empadronada, que luego efectivamente para cosas de urgencias o todo esto, pues acuden aquí, y estamos encantados de que acudan, pero que nos gustaría muchísimo que se empadronasen, porque nos daría mucha más fuerza a la hora de contratar o de reclamar más servicios de colegios, de guarderías, etcétera, etcétera. Claro, pues pensemos que las guarderías de Cuarte son todas, absolutamente todas, municipales. Quiero decir que hasta ahora pues no interviene para nada la administración de la comunidad autónoma. Recordemos que es un trámite muy sencillo el empadronamiento, y que si usted no puede hacerlo por la mañana, también puede hacerlo el jueves por la tarde, en esas dos horas que las oficinas municipales abren por la tarde, Elena. Bueno, Jesús, hablábamos de iniciativas no solamente solidarias, sino iniciativas que no se han visto mermadas por el azote de la crisis, a pesar de ese rebaje del presupuesto. Ana Sanz, concejal de Cultura, nos contaba ese nuevo programa de actividades que pasa además por importantes novedades, como por ejemplo, aparte del campamento bilingüe, que es el primer ayuntamiento, yo creo el primer municipio, ¿no?, en el que se hace posible. Además hay campus tanto de baloncesto como de fútbol, también como novedad este año, que pasa también gracias a ese apoyo incondicional del ayuntamiento. Sí, pues la verdad es que nos lo hemos currado, y yo creo que Ana, como siempre, ha hecho un esfuerzo muy importante en hacer estos campus que van a llenar de satisfacción, y que creo que van a ser interesantes, importantes, no solo para que los padres dejen a los críos o bueno, puedan continuar con sus trabajos, y los que gracias a Dios estén trabajando los dos y tengan un sitio donde dejarlos, sino que aprovechen bien el tiempo, pues como comentabas, pues con cursos bilingües. No nos olvidemos que va a haber uno que va a tener 6 horas con profesores, unos nativos y otros muy preparados, cualificadísimos todos, como procuramos en todos los monitores que tenemos en las distintas actividades, y estar 6 horas pues hablando inglés, me parece que será muy importante. El ayuntamiento aquí ha hecho un esfuerzo importantísimo. Siempre que digo esfuerzo, más que nada es en el plano económico. En forma de subvención. En forma de subvención, Jesús. En forma de subvención, claro, por supuesto. Que algunos de estos, pues bueno, yo creo que si tuviésemos que pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera, no nos llegaría con lo que se cobra. Pero bueno, el esfuerzo humano que hace la concejala, que está no tiene horas y venga y machacando para sacar temas de estos adelante, pues me parece que tiene una importancia estupenda. Como por ejemplo la ludoteca que se plantea también los días de Semana Santa, ¿no? Porque muchos padres verán cómo están los hijos en casa y es un clásico también aquí en Cuarte de Huerva proponer, sí, esa ludoteca. En Semana Santa, en Navidades, en verano, bueno, pues todo el tiempo. Yo creo que estamos intentando dar calidad de vida a los que se han venido aquí, y volviendo antes que iba a comentar, el 60% sí, de los ciudadanos empadronados en el pueblo están entre edades de 24 y 37 años, ¿verdad? Que es un porcentaje que sin ninguna duda superamos a todos los límites del pueblo más joven de Aragón, ¿no? Y nos sentimos encantados y esto porque da una alegría enorme pues ver a los críos por aquí, por los parques, por el bulevar, por todos los sitios, Bueno, y ahora por la ribera tan despejada que nos va a quedar. Y ahora por la ribera, que bastante tiempo llevamos detrás de conseguir, ojo, para que nos permitan limpiarla, que ahora estamos en otra guerra, a ver si podemos pues plantar alguna cosita por ahí, que sean plantas autóctonas, uh-huh, algún arbusto, alguna cosa de estas, pues para embellecer un poco el tema, pero llevamos 4 años y medio para poder conseguir hacer la pasarela y después para poder limpiar un poco las riberas, que a veces la gente se cree que es una cosa de estas, pues aparte de el pastón importante que nos está costando eso, porque lo estamos haciendo directamente desde el ayuntamiento. Pues algunos dicen, pues ya eso era que la Confederación. Pues no, pues mire usted, la Confederación, nada. Lo está haciendo el ayuntamiento y rogando y suplicando para que nos dejasen hacerlo. Y en los planes del ayuntamiento, ¿de dónde a dónde se podrá caminar cuando esté esta vía verde totalmente terminada? Pues es que ahora lo único que hemos pedido es desde donde estaba el nuevo estadio, en el campo de fútbol, hasta lo que es la MAD, ¿no? Y bueno, pues poco a poco iremos, hombre, tampoco podemos alargar mucho las cosas porque, como digo, si no hay ayudas eso cuesta un dineral porque son máquinas, camiones y máquinas, y eso cuesta un pastón increíble y no están las cosas para poder hacer grandes dispendios. Hay cosas que considero que son mucho más importantes y que tienen más aprovechamiento para los ciudadanos y para los niños del pueblo que el tener la ribera más o menos limpia. Bueno, vamos a intentarlo poco a poco y cada año iremos haciendo un tramo, si nos lo permiten, claro. Oye, hablando también de proyectos, se había presentado por parte del Ayuntamiento a Fomento la proposición de financiar ese carril de desaceleración de salida de aquí, del municipio, al carril. Pues así estamos, esperando. Esperando respuesta. Dieron muy buenas. Bueno, nos hicieron concebir algunas ilusiones, veremos a ver si eso al final se hace o no, porque claro, llevamos tantos años reclamando lo mismo que... Veremos entonces, en fin, a ver. Y lo que pero sí esta es... vez parece ser que lo miraban como en los ojos. Ojo, porque además se les ha propuesto, no, hemos dicho que lo vamos a financiar nosotros. Pero claro, también financiábamos lo de la salida al cuarto cinturón por la Fuente de la Junquera. Claro. Y poníamos los terrenos a disposición y todavía estamos esperando y teníamos el proyecto hecho y teníamos todas esas cosas. Hombre, me imagino, perdona el apunte, pero me imagino las instituciones cuando reciban proyectos de otros municipios que no cuentan con ese interés, ¿no?, de financiar sus propias obras, se deben ya casi de sorprender las instituciones, de decir, mira, aquí está Cuarte que nos lo pide y también pone la pasta, ¿no?, ya, por entendernos. Sí, pero aún así, fijaros lo que hemos tardado en conseguir la pasarela para allí, para el parador, pues 6 años y pico, 7, y machacando cada 6 meses y dando la tabarra, y en ese caso fui hasta Madrid 3 o 4, en 3 ocasiones, en 3 ocasiones sí, concretamente para eso, y bueno, y haciendo pasillos y aguantando el tirón, pero bueno, pues al final llegan las cosas. Yo creo que ya por decir vamos a quitarnos a este pesado en medio, pues no sé. Bueno, y lo que llega ya seguro es la piscina cubierta, que la gente lo está esperando como santo advenimiento, también como la primavera, y también esas pistas de pádel que la gente está muy entusiasmada, ¿no? ¿Para este mes de marzo se podrá contar con ellas? Pues para el mes de marzo, desgraciadamente, creo que no, porque han surgido algún pequeño problema, pues que si una empresa que hacía la obra civil, que, bueno, pues como está ahora de moda, que había hecho suspensión de pagos, o como se dice ahora, el concurso de acreedores, y no sé qué y no sé cuántas, y bueno, parece ser que ahora se lo han tomado en serio y esperemos que para mitad del mes de abril podamos tenerlas terminadas. Ahora están trabajando, creo que a buen ritmo, y ahí hemos estado también con una lucha continúa. Claro, que a veces es lo que decimos, se necesita confluencia de diferentes factores y encontramos cepos en el camino que no dependen, ¿no? También de nosotros, cepos, y hay que lidiarlo. Pues muchísimos cepos, y desgraciadamente, pues yo me imagino que las personas que quieren trabajar y que por circunstancias pues no pueden, por financiación, porque los bancos están cerrados, por lo que sea, pues son los que peor lo pasan. Y encima tienes que estar machacándolos y ves la impotencia de ellos y la tuya, pero bueno, pues allí estamos. Y claro, pues en un ayuntamiento no se puede hacer como en una empresa particular, que dices, bueno, pues este señor que me suministraba no puede por la circunstancia que sea, pues cambio y punto. Aquí habría que sacar un nuevo concurso, publicaciones, no sé qué, otros 6 u 8 meses, claro. Y bueno, afortunadamente parece ser que las cosas se han enderezado y están trabajando a buen ritmo. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Vienen ya hechas y luego se ensamblan aquí o todo se hará sí, aquí? Sí, sí, bueno, sí, hechas por lo que me dicen a mí, tampoco las he visto porque la empresa es de Murcia, pues las deben tener hechas hace un mes y pico. Y entonces es ahora hacer la obra civil, echar las planchas, echar la solera, poner el bordillo y acondicionar todo el entorno y después llegar y montarlas. O sea, que eso debe ser cuestión de una semana en cuanto esté hecha la obra civil. Pues fíjate, creo que en 8 o 10 días la terminarán. Espero que para mitad del mes de abril estén terminadas. El deporte de moda, el pádel, ¿verdad? Que anda, que no hay fiebre con el pádel. No lo sé, lo que durará esta fiebre. Pero y que ya no es de pijos, vamos a decir que hay gente que... Yo le escucho bramar que el pádel es un deporte de pijos, sí, de ya no, pero se ha universalizado, sí, mira, y ahora también con estas pistas municipales, ¿no? Se puede decir también. Podemos hacer frontón, podemos hacer pádel, podemos hacer dentro de poco natación, deporte, porque el pabellón está a reventar, está Benjamín que le salen ojeras al hombre. Pues sí, la verdad es que... En ese aspecto, gracias a Dios, tenemos éxito porque el gimnasio está, que yo creo que ya no sabemos, el otro día tuvieron que estar el arquitecto y Reyes, estuvieron allí pues para ver, para situar unas máquinas más, en fin. Estamos a tope. A tope, y tanto. A tope. Bueno, vamos a terminar, a no ser que queráis añadir algo más, invitando a la gente que no está empadronada a que haga ese trámite que cuesta bien poquito y que va a redundar tan en beneficio nuestro, ¿no? Jesús, alcalde, ¿quieres añadir algo más? Pues sí, quiero pedirle a todos los ciudadanos de Cuarte que previsiblemente, de todas formas, ya se anunciará, el día 2, pues que se pasen por Mercadona y cuando compren su esto, pues acuerden de echar un kilito de arroz o de judías o de garbanzos o de lo que sea para la gente que está más necesitada. Y aquí en Cuarte de Borba, no lejos como a veces pensamos, sino aquí mismo en nuestro municipio pueden ayudar. Sí, desgraciadamente pues en nuestro municipio también hay, hombre, afortunadamente no es como en otras zonas, pero sí, aquí lo que digo yo siempre, hombre, pues en el paro estamos en un 6,5, no llega al 7%, comparado con la media nacional, que estamos en el 20 o en el 20 y pico, pues no es nada. Pero el consuelo para el que esté parado dirá, sí, pero es que yo soy uno de ese 7%. Y tengo que comer todos los días. Claro, bueno, y la verdad es que, bueno, intentamos por todos los medios paliarlo lo mejor posible, pero llegamos donde llegamos. Iremos manteniendo al tanto de todas maneras a los oyentes de esa próxima iniciativa que se prevé que sea para este próximo día, en 2 de abril, y echar una mano, como decíamos, a través de servicios sociales para toda esa gente. Hablaremos, Jesús, porque fíjate, vemos ya con el miedo en el cuerpo lo digo porque nos tocará currar mucho, vemos ya mayo ahí en el horizonte, hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo. Muchas un abrazo, gracias. Jesús. Adiós. Venga, un abrazo a vosotros. Gracias. Weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. A kiss to build a dream. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Cuarte en Onda, 107.0.